profite més. Sin novedad. Los 12 juegos, únete al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Te dijeron cuando chico, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. Deben trabajar. Oías los